Y sí, señor, nunca en tan poco tiempo, apenas 4 minutos, se pueden decir tan claras las cosas, ¿eh? Y es que con un título tan sugerente, ¿qué contarte? ¿Qué más te puedo decir de Diego Torres? Ese color esperanza, bonito nombre. Además es un nombre que yo creo que impacta, ¿eh? Impacta en tus sentidos y que, oye, te hace ver la vida de forma diferente. Sí, señor, sí, señor. Oye, por cierto, hablando de todo, hablando de vivir, ¿quieres vivir la música? ¿Quieres que sigamos viviéndola en los próximos minutos con grandes artistas de Fito y Fitipaldis, Nina o Nena, por cierto, que también la tenemos por aquí? ¿Te apetece disfrutar un poquito de Sam Smith? Bueno, pues todo eso y muchos más lo tenemos por aquí antes de alcanzar la siguiente hora. Ahora es el momento de quedarnos con una canción de una gran artista que nos llega desde Reino Unido, se llama Tasmin Archer, y con lo que suena, yo creo que también va a hacerte disfrutar estos próximos minutos. Buenas noches. I blame you for the moonlit sky and the dream that died with the eagle's flight. I blame you for the moonlit nights when I wonder why are the seas still dry. Don't blame me. Dream that died with the eagle's flight. Kiss FM. Vive la mejor música de todos los tiempos. I had a dream the other night about how we only get one life. Woke me up right after two, stayed awake and stared at you so I wouldn't lose my mind. And I had the week that came from hell. And yes, I know that you can tell. You're like the net under the ledge. When I go flying off the edge, you go flying off as well. And if we're only here once, I wanna live with you. Got something I need in this world. I drank too much. Call it a temporary crush. With broken words I tried to say, honey, don't you be afraid. If we've got nothing, we've got. There's one love in me, and if we're only here once, I wanna live with you. hace muy poquitos días, concretamente el pasado viernes, pudimos disfrutarle en Guijuelo. Aparte del jamón, también le tuvimos a él, por supuesto, Fito y Fitipaldis. Y tenemos también la gira de conciertos en los próximos días. Próximo 11, Roquetas de Mar. El 17, Albacete. Elche estará el 18 de julio. Y finalizando el mes, podemos escucharle en Hoyos del Espino el 25 y un día antes en la granja de San Ildefonso, presentándonos esa auténtica gira Huyendo conmigo de mí. 36 minutos por encima de las 11 horas menos en las Islas Afortunadas. Es el momento de quedarnos también con otro de los grandes artistas, y es que por aquí nos llega, presentándonos en Sociedad también, otro de sus grandes éxitos, por si no lo has escuchado todavía, bastante, ¿eh? Que suena estupendamente bien, es lo que te vengo a decir, y que vivas uno de los grandes éxitos de Fito y Fitipaldis aquí con nosotros en Kiss FM. Vive el verano compartiendo una buena horchata en Alboraya, Valencia. Dándolo todo con tus colegas en el Festival de Benicassin. Disfruta el verano con Kiss FM. Vive la música. Algo lo que me invade. Todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más. No sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Tú eres aire, yo papel. Donde vayas, yo me iré. Si me quedo oscuras, luz de la locura, ven y alúmbrame. Dijo alguna vez, por la boca vive el pez, y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez. Dime por qué preguntas. Soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más. No sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos. Hago canciones para estar contigo, porque escribo igual que sangro, porque sangro todo lo que escribo. Me he dado cuenta cada vez que canto, que si no canto no sé lo que digo. Y apenas está bailando con el llanto, y cuando quiera bailará conmigo. La vida eterna solo dura un rato, y es lo que tengo para estar contigo. Lo que nunca canto, para cantarte lo que nunca digo.

Sus venas, ese auténtico sonido rhythm and blues, gospel y soul que hace de este auténtico artista una maravilla musical. Los éxitos de ahora. Kiss FM. Baby, baby, baby, I'm coming home to your tender sweet love and you're my one and only one. The world needs a bit of taste in my mouth, girl. Only one that I want. Wanna be your ride. Wanna be your ride, girl. Wanna be your ride, girl. Ooh, wanna be your ride. Baby, I would be grieving if you wanted to leave me all alone by myself. I don't want nobody else. The world needs a bit of taste. XFM, los éxitos de siempre. You remember me when the west wind moves upon the fields of the sun in his jealous sky as we walk in fields of gold. So she took her love for to gaze a while upon the fields of Bali. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of Bali? We'll forget the sun in his jealous sky as we lie in fields of gold. A soul upon the fields of Bali. Feel her body rise when you kiss her mouth among the fields of gold. I never made promises like it, and there have been some that I've broken. But I swear. Eso que comenzó su carrera siendo bajista y le empezó a entrar el gusanillo por eso de ponerse delante del micrófono y madre mía, que si hemos ganado. Yo no sabría decirte con cuál de las canciones de Sting me podría quedar tanto en solitario como en su grupo, porque me encantan Desert Rose, por ejemplo, me encanta One, lo que estábamos escuchando, esos Fields of Gold, me encanta With or Without You, me encanta City of Blinding Lights. En fin, no sabría decirte, es sin duda alguna un iconoclasta en cuanto a la música, aprendiendo de sí mismo y, por supuesto, con grandes éxitos musicales. Son los que estamos viviendo esta noche ya de domingo en Kiss FM. Y, por cierto, hablando de grandes artistas, él iba para militar, de familia, vamos, castrense, tanto su padre como su abuelo. Y el caso es que la familia perdió un soldado británico, pero el mundo de la música ha ganado un artista y, madre mía, de qué talla. Un auténtico gustazo presentarte, viviendo la música de ayer y de hoy, al mismísimo James Blunt. Buenas noches. Night. between a boy and man. She was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Vive la música también en internet. Entra en kissfm.es y entérate de la actualidad de tus artistas favoritos. Comparte las noticias más curiosas y escúchanos con la mejor calidad de sonido. Descubre también nuestros concursos exclusivos, los estrenos de cine más sonados o los libros que marcan tendencia. Si vives la música con nosotros, tu sitio está en kissfm.es. Kissfm. Noticias con Alba Novoa. La actualidad del mundo en 90 segundos. Medianoche, las 11 en Canarias. Buenas noches. Gana el no. Los griegos han enviado un no rotundo a Europa este domingo al rechazar con una amplia mayoría la propuesta presentada por los acreedores. En el referéndum, el no se ha impuesto con el 61,42% frente al sí, que ha obtenido el 38,58% con el 90% de los votos escrutados. La participación ha superado el 62%, muy por encima del 40% que exigían las normas para que el resultado fuese considerado válido. Miles de griegos se han reunido en la Plaza Sintagma para celebrar el resultado. Primeras reacciones. El primer ministro griego, Alexis Tsipras, ha asegurado que el referéndum no tiene vencedores ni vencidos y ha afirmado que su gobierno reiniciará este lunes las negociaciones con los acreedores para tratar de alcanzar un acuerdo. Por su parte, el líder de Nueva Democracia, Andonis Samaras, ha dimitido tras el fracaso del sí en el referéndum. El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, ha recordado que es a Grecia quien le toca presentar una nueva propuesta de reformas y que Atenas no está ahora en una mejor posición para negociar. El próximo martes se celebrará una cumbre de líderes de la eurozona. Desde Alemania, el Partido Socialdemócrata ha indicado que el gobierno de Atenas ha roto los últimos puentes. También en Rusia creen que Atenas ha dado hoy un paso hacia la salida de la zona euro. Por su parte, en Francia, tanto la extrema derecha como la extrema izquierda se han mostrado felices con el resultado. Vamos ahora a ver cómo se ha vivido esta jornada en nuestro país. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado que hoy en Grecia ha ganado la democracia. Por otro lado, Mariano Rajoy ha convocado para mañana a los miembros de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos para analizar el resultado del referéndum. El jefe del Ejecutivo cree que lo que está ocurriendo en Grecia puede sin duda afectar a España y a otros países de la Unión Europea. Desde el PSOE han expresado su respeto a la decisión del pueblo griego y creen que Europa no puede darles la espalda. Y tras el referéndum, ahora todas las miradas están puestas en la evolución del euro. Terminamos con el tiempo. Las temperaturas continúan subiendo este lunes por la nueva ola de calor que sufre el país. Hasta 46 provincias estarán en alerta por máximas que podrían alcanzar los 42 grados. Se esperan en general cielos despejados. El viento soplará con fuerza en el Estrecho y en Canarias. Y con calor nos despedimos hasta dentro de una hora, momento en el que volveremos con más información actualizada. Pues ahí teníamos a Alma Novoa, nos ha contado prácticamente todo. Todo lo que ha ocurrido dentro y fuera del país, ¿eh? Así que es el momento ahora de destapar ya estas primeras horas de un lunes 6 de julio. Dentro de muy poquito los Sanfermines, mucha música la que tenemos por delante juntos tú y yo aquí. Déjame que te cuente que en el tracklist de la próxima hora vamos a tener, a hacer un homenaje de Amy Winehouse. Tendremos, nos introduciremos en la banda sonora de esa mítica serie de Friends con The Rembrandts. Estopa sonarán también y nos pide un poquito de buen rollo el señor Bruno Mars, Queen y muchas más músicas con la que seguir disfrutando de una bonita noche. Si te asomas por la ventana verás que aunque hace calor, nos vamos a encargar nosotros de refrescarte un poco esta cálida noche, pero la verdad es que es un ambiente óptimo para hacerte sonar grandes sensaciones musicales, así que prepárate porque arrancamos con una auténtica maravilla. Por cierto, mi nombre es Alex Ballesteros, buenas noches. Escucho Kiss a través del streaming y la verdad que se me pasa el tiempo volando. Yo vivo en la parte de arriba, en las montañas, y me da alegría porque lo escucho todas las mañanas y allí llegan. Este verano vive la música con Kiss FM. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Hey now. Kiss FM. Vive la mejor música de todos los tiempos. Somebody's me. I gotta be a man. There ain't no other way. 'Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games. You don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit. No makeup on. That's my sugar. Que acabas de cenar hace poco, desde los que cenan tarde, del postre se han encargado, nos han traído algo muy, muy dulce. Adam Levine y los suyos, Maroon 5. Suena mejor Maroon 5 que el nombre original, ¿verdad? Caras Flowers, que fue cuando empezaron a funcionar. Bueno, pues qué decirte de este auténtico grupazo. Contarte que, por ejemplo, en el año 2002 firmaron con una de las grandes discográficas y que la novia del mismísimo Dan Levine, del vocalista del grupo, bueno, pues decidió iniciar nuevos derroteros en cuanto al corazón, en cuanto al campo sentimental, porque ella quería vivir con un millonario y estaba viendo que estar con un cantante no era lo que ella pensaba, ¿eh? Y sobre todo, bueno, pues ganando un poco para más o menos vivir, para llegar a fin de mes, y creo que todavía está tirando de los pelos. Por cierto, después de todo esto, decidieron dedicarle ese primer álbum, Songs About Jane, y hasta la fecha, impresionante. Ahora, que si a mí me dices con cuál de las canciones me quedo de ellos, me costaría mucho, pero quizá te diría la de Maps. Momento de quedarnos con una auténtica voz, contigo, la mismísima Amy Winehouse. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. Like Novedad Kiss. Hoy yo me voy, hasta luego. ¿Será que ya no nos echamos tan de menos? Si llueve por el camino, me voy, hasta luego. Pastillas para dormir, yo me voy, hasta luego. Y me quito el sombrero y en mi soledad. Y nos llega desde Cornellá lo nuevo para los hermanos Muñoz, desde Rumbo a lo Desconocido. Así te estrenamos estas pastillas para dormir. Buenas noches. Los éxitos de ahora. KSFM. Hoy me voy sin equipaje. Me he perdido tantas veces en el viaje. No contestaré mensajes. Y hace tiempo que me hace falta el coraje. Ya no sé si te odio, si te quiero. Déjame, que quiero seguir viviendo. Hoy yo me voy, hasta luego. ¿Será que ya no nos echamos tan de menos? Se nos secó. Que me han dejado las cicatrices. Paso las noches en vela, confundiendo el invierno con primavera. Ya no sé si te odio, si te quiero. Déjame, que quiero seguir viviendo. Hoy yo me voy. También me quito el sombrero por ellos, los hermanos Muñoz, con esa rumba catalana que, por cierto, internacional, es que los tenemos presentando esa rumba a lo desconocido, no solamente en nuestro país, en una increíble gira de conciertos que comienza el próximo 5 de septiembre en Gibraltar, sino que también le vamos a tener el 23 de octubre en Nueva York, Miami o Santiago de Chile. Serán los grandes lugares donde poder seguir a los hermanos Muñoz aquí en Kiss FM. 22 minutos por encima de las 12, al menos en las Islas Afortunadas, y seguimos avanzando en estas primeras horas de todo un lunes 6 de julio de este 2015. Vamos a mandar un saludo muy fuerte a toda la gente que está trabajando ahora mismo o que está preparándose una oposición y que les tenemos ahí pico y pala, estaremos dejándose los codos y que también trabajando para que otra gente, para que otros amigos y amigas de XFM puedan disfrutar un poco de esas vacaciones tan merecidas. Sí, señor, así que es el momento de cambiar de registro. También otra de las grandes voces, el mismísimo Bruno Mars, quiere dejarte ahora este granito de arena en Kiss FM con Young Girls. Buenas noches. I spend all my money, bought a big old fancy car for these bright-eyed honeys,

soul is painted like the wings of butterflies. Fairy tales of yesterday will grow but never die. Seguimos avanzándote el contenido de los próximos minutos, donde tendremos grandes artistas de la talla de Maná, Fool's Garden, tendremos también a Alan Pansos Project o, por cierto, lo próximo a girar, que yo creo que te va a gustar. También es el momento de mandar un besote muy, muy gordo a Marta Sánchez, que me he enterado por aquí que también nos está escuchando. Así que 33 por encima de las 12, siempre hora peninsular, vive la música, ¿dónde sino? Aquí en Kiss FM. Vive el verano. Haciendo submarinismo en Ibiza y Menorca. Terminando la cita en una terracita de Madrid. Este país es muy grande. Vive el verano con la mejor música de todos los tiempos en Kiss FM. Send me no letter. Don't think I could forgive you. Cuerpo de los dos es mi debilidad. de los Rodríguez es hablar del espejo en el que tantos y tantos grupos se han fijado, llevan décadas en esto del mundo de la música. Ahí teníamos nada más y nada menos el mismísimo Andrés Calamaro y el Rot, entre otros. Y es curioso porque es un grupo que, a pesar de estar regalando el rock en sus comienzos, se dieron a conocer porque precisamente ese auténtico himno como Sin Documentos, con el que se dieron a conocer en todo el mundo, me atrevería a decirte, se introdujo en la banda sonora de una película llamada Caballos Salvajes, ¿eh? Por cierto, es un placer darte la bienvenida al Moulin Rouge. Where's all my soul, sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. From the Jews for badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in a glass by the case, the meaning of expensive taste. You want a itchy, itchy, yeah, yeah. Come on, mocha chocolate. What? Rio Lady Mamu. One more time, come on. Kiss FM. Vive la música. Éxito clásico. Thank you. Tenemos sonando todo un virtuoso del piano, nos llega desde Noruega. La verdad es que es uno de los grandes artistas que rozan un poquito la música electrónica, pero qué gustazo, ¿eh? Deja escuchar esto, te deja un buen sabor de boca y seguro que también hemos dibujado una sonrisa, ¿eh?, de oreja a oreja. Ahí le tenemos, la verdad es que ha tomado lecciones de otro de los grandes gurús de la música electrónica como es Avicii y ha sido conocido a nivel internacional, por cierto, por un remix que ha hecho de Ed Sheeran y ese tema I See Fire, ¿eh? 5 minutos y alcanzamos nueva hora, momento de dejarte con otro de los grandes himnos para que sientas la música en estado puro con nosotros en Kiss FM. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car, I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down, I'm turning, turning, turning, turning, turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Sing da da da da da dee da da da da da da dee da da da dee me da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on the lemon tree. I'm stepping FM es la mejor música de todos los tiempos. Pero, ¿qué es la mejor música? ¿Qué es la mejor música? Pues tus artistas preferidos, las canciones que tarareas a todas horas, las que tú decides que suenen en Kiss FM. Ayúdanos a seleccionar la mejor música de todos los tiempos en kissfm.es. Kiss FM, vive la música. Kiss FM, noticias, con Alba Novoa. La actualidad del mundo en 90 segundos. La 1, las 12 en Canarias. Buenas noches. Grecia dice no. El no ha ganado rotundamente en el referéndum que se ha celebrado este domingo en Grecia para decidir sobre la propuesta de los acreedores. Según los resultados oficiales, tras el escrutinio del 95% de los votos, el no ha logrado el 61,3%, mientras que el sí ha obtenido el 38,7%. Ha sido en una jornada que ha transcurrido sin incidentes y que ha alcanzado una participación del 62,5%. Esta victoria amplía la brecha entre Bruselas y las autoridades griegas, que ahora tendrán que recuperar la confianza de sus socios. En nuestro país, Mariano Rajoy ha convocado a la Comisión de Asuntos Económicos para este lunes para analizar el resultado del referéndum griego. El presidente del Gobierno cree que la situación de Grecia puede afectar a España y a otros países de la zona euro, pero ha garantizado que a España le va a afectar menos gracias a las reformas estructurales desarrolladas durante la presente legislatura. Por su parte, Pablo Iglesias, de Podemos, ha defendido el Gobierno de Tsipras y ha indicado que ha ganado la democracia. Desde el PSOE, la militante socialista Beatriz Talegón ha anunciado su baja del partido después de arremeter contra la dirección federal por no haber apoyado el no en el referéndum. Alberto Garzón, de Izquierda Unida, considera necesario un acuerdo sobre la deuda griega. En deportes, Conchita Martínez, nueva capitana del equipo Copa Davis. Así lo ha informado este domingo la Real Federación Española de Tenis. La extenista se sentará en el banquillo de Vladivostok, en Rusia, en la vital eliminatoria de dentro de 2 semanas. Será tras la destitución del pasado viernes de Gala León. Y terminamos. La semana arranca de nuevo con temperaturas altas debido a esta segunda ola de calor que permanecerá instalada en nuestro país al menos hasta el próximo domingo. Cielos despejados en prácticamente todo el país e intervalos de viento fuerte en el estrecho y en Canarias. Las temperaturas serán altas. En Córdoba, por ejemplo, se esperan 43 grados de máxima. Volvemos con más noticias en una hora. Ahí te lo está diciendo Alba Novoa, calor va a hacer y mucho. Hemos iniciado esta segunda ola de calor que va a durar una semana, así que ya sabes que lo más refrescante del verano lo tienes aquí en Kiss FM, 2 minutos por encima de la 1 de la madrugada. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Prepárate porque nosotros tenemos todavía mucho que ofrecerte, buena, buena música, así que vamos a adelantarte lo próximo girar, ¿eh? Y es que en los próximos minutos tendremos a grandes artistas hasta Canadá. Nos iremos con Bryan Adams, Coldplay, por supuesto, tendrá también esos minutos aquí en tu estación de radio Louis Armstrong y esa vuelta al pasado o Echo Smith serán los próximos a girar. Por cierto, mi nombre, Alex Ballesteros, un gustazo. Vive el verano. Llegando aún más alto en el Pirineo Aragonés. Buscando el fresquito en el Monasterio de Piedra. Disfruta el verano con Kiss FM. Vive la música. Hope when you take that jump, you don't feel the fall. Hope when the water rises, you built a wall. Hope when the crowd screams out, you're screaming your name. Hope if everybody runs, you choose to stay. Hope that you fall in love and it hurts so bad. look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul. And when you find me, then you'll search no more. Don't tell. Everything I do it for you. Look into your eyes, you will find there's nothing there to hide. Take me as I am. Qué bonito, ¿eh? La verdad es que como denominador común llevan muchas décadas en esto de la música, te diría que casi cuatro, pero siempre hemos tenido esa marca, ese sello del mismísimo Brian, nada más que es la buena música. Por cierto, B.A. pueden ser sus iniciales y también puede ser, siguen apuntando dentro del mundo de la música, las iniciales de su nuevo disco en este 2015. Así que prepárate porque suena muy muy bien y apunta alto la nueva referencia para el canadiense. Ahí teníamos una auténtica balada, romántica donde las haya, que nos ha puesto un poquito los pelos como escarpia, ha hecho que bajáramos sensaciones y sentimientos, y que también recordáramos esa película en la cual estaba incluida, una de tantas, esa de Robin Hood, pero que la verdad le daba un punto diferente. Everything I do it for you, ¿eh? Todo un mensaje y toda una declaración de intenciones. Y por cierto, hablando de declaración de intenciones, prepárate, porque por aquí nos llegan también nuestros siguientes invitados que han motivado a mucha, mucha gente, entre otros, déjame que te cuente, echando la vista atrás, a jugadores de equipos de fútbol, Pep Guardiola, Fútbol Club Barcelona, hace unos cuantos años, antes de esa final de Wembley, Sonaban cosas tan elegantes como Chris Martin y los suyos Coldplay y estos relojes, y también lo hacemos aquí viviendo la música en Kiss FM. FM. Vive la música. Éxito clásico. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue,

Así seguíamos disfrutando de la música en Kiss FM y era el momento de hacerte sonar otro de los grandes éxitos del momento, Echo Smith. Y es que estaba leyendo por aquí una banda potente, alternativa. Se formó hace ya algún tiempo en Los Ángeles y sigue haciéndote bailar en estado puro. 22 por encima de la una, ahora menos en las Islas Afortunadas. Seguimos en Kiss FM y seguimos con buena música. Y es que estaba echando por aquí un vistazo y oh, lo que tenemos por aquí, ¿eh? Después de Echo Smith, Héroes del Silencio, lo próximo a girar, Counting Crows, Travis y otro de los grandes éxitos de hace ya algún tiempo que no te lo voy a contar. Quédate y escúchanos porque seguro que te va a gustar, te va a gustar. Así que es el momento de seguir con otro de los himnos de la música. Seguro que esto lo recuerdas y seguro que vamos a abrir un poquito, una parcela que tienes ahí de la historia, Algún recuerdo seguro que vas a tener y que has vivido con canciones como esto, y seguro que también lo vamos a vivir ahora en estado puro. Promesas a olvidar, todo arde mejor música de todos los tiempos. decía, que a ti también te ha pasado cuando has escuchado esa canción, uno de los grandes himnos de la música, has recordado a Shrek y al asno, ¿eh? Otro de los grandes éxitos que teníamos preparado para ti, para que vivas la música con nosotros en Kiss FM, Counting Crows, ese Accidental in Love. Y ahora es el momento también de arrancar otros 25 minutos de música hasta las 2 de la madrugada, ahora aquí llegará toda la información puntual, entre otros, con grandes himnos, tendremos a Katrina, tendremos a Saya, tendremos a Macaco y muchas cositas más. De hecho, a Saya la tenemos aquí, que suena en nada, en unos segunditos. Prepárate. Vive el verano. Compartiendo una buena horchata en Alboraya, Valencia. Dándolo todo con tus colegas en el Festival de Benicassin. Disfruta el verano con Kiss FM. Vive la música. Pero ahora es el momento de empezar a moverte un poco con el ritmo que nos marcan Katrina and the Waves con este exitazo en Kiss FM. Disfrútalo. FM. Vive la mejor música de todos los tiempos. So, go in the fast lane. No time for love. No time for hate. No drama. No time for veins. I still pour you a glass of champagne. It's a girl who is so like a bone on my own. Check my phone, nothing to act busy. Ordering pay TV, it's agony. Decidido no enseñar su cara durante algún tiempo. De momento es indefinidamente, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que ocurre con esta cantante y compositora australiana, porque según ella dice que cualquier persona, palabras textuales, cualquier persona, aparte de los famosos, si supieran lo que significa ser famoso, no querrían serlo nunca. Así que de ahí viene el que solamente veas su parte de atrás. Una increíble cantante que viene del mundo de la electrónica, ¿eh? Ha sido un cambio radical y se ha adaptado estupendamente bien. Por cierto, si quieres escuchar esa versión antigua de Shaya, escúchate temas tan increíbles como ese Get to Get Drunk o también The Girl You Lost to Cocaine, ¿eh? Te los recomendamos desde XFM. 42 minutos por encima de la una, hora peninsular. Seguimos, por cierto. Déjame pensar. Seguro que el cuerpo a estas horas de la madrugada te está pidiendo bailar un tema como este que te dejamos caer por aquí, ¿a que sí?

XFM. Vive la mejor música de todos los tiempos. Kiss FM es la mejor música de todos los tiempos. Pero, ¿qué es la mejor música? ¿Qué es la mejor música? Pues tus artistas preferidos. Las canciones que tarareas a todas horas. Las que tú decides que suenen en Kiss FM. Ayúdanos a seleccionar la mejor música de todos los tiempos en kissfm.es. Kiss FM. Vive la música. Kiss FM. Noticias. Con Alba Novoa. La actualidad del mundo en 90 segundos. Son las 2, la 1 en Canarias. Buenas noches. Victoria del no en Grecia. Los griegos han dado un no rotundo a la propuesta de los acreedores y a las políticas de austeridad. Con un 61,3% de los votos, el no se ha impuesto al sí tras el escrutinio del 95% de los votos. Miles de griegos han celebrado la victoria del no en un ambiente de esperanza. Muchos han seguido la jornada desde la calle y se han reunido en la simbólica Plaza Sintagma para festejar el resultado. Aún así, para algunos, el no triunfador es solo el primer paso de un camino mucho más ambicioso que creen que ahora debe seguir Grecia y que pasa por el impago de la deuda y quizá por la salida de la zona euro. El referéndum no tiene vencedores ni vencidos, son palabras del primer ministro griego. Alexis Tsipras quiere reiniciar este mismo lunes las negociaciones con los acreedores para tratar de alcanzar un acuerdo. Su prioridad es, en cambio, la reapertura de los bancos que, tras la imposición de un control de capitales, llevan una semana cerrados. En nuestro país, Campus FAES, Mariano Rajoy ha acusado este domingo al PSOE de haber renunciado a su herencia y centralidad para convertirse, ha dicho, en portamaletas de Podemos. El jefe del Ejecutivo ha calificado al líder socialista Pedro Sánchez de títere de los radicales. Ha sido en el acto de clausura del Campus FAES junto al expresidente José María Aznar. Y terminamos. Regata Solidaria. La Ría de Bilbao ha acogido este domingo la tercera edición de la Regata Solidaria de Patitos de Goma de Walk on Project. Unos 35.000 patitos han surcado la Ría. Cada uno de ellos contaba con un geolocalizador para que sus propietarios, que aportaban 5 euros, supiesen en todo momento dónde estaba el suyo. La iniciativa busca financiar proyectos de investigación de aplicación a corto plazo para tratar enfermedades neurodegenerativas. Volvemos con más noticias en una hora. Y por cierto, qué bien se come ahí en la Ría de Bilbao, cómo le han dado un aire nuevo esos viejos edificios, esa zona industrial que la han revitalizado. Y oye, una auténtica pasada. Pasado es el tiempo que llevo disfrutando contigo y que ya se me está haciendo corto. Una horita solo, ¿eh? El caso es que tenemos estos últimos 60 minutos cargados de emociones fuertes. Recuerda, Alba Novoa estará contigo dentro de una hora, tendré toda la información, pero hasta entonces creo que no te voy a adelantar lo que tenemos por aquí porque te va a encantar, ¿eh? De verdad que te lo digo. Por cierto, un saludo, Alex Ballesteros, un gusto estar contigo. Si hay algo que me gusta es estar tomando el sol en la piscina, escuchando Kiss con el móvil y que me pongáis un clasicazo de los 80. Para mí un verano sin Kiss no es verano. Vayas donde vayas y hagas lo que hagas, este verano vive la música con Kiss FM. I don't know what you're looking for. try to keep you close to me, but life got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we rode our bikes into the sky. But now we call against the tide. Those distant days are flashing by. Lonely water, lonely water, won't you let us wander, let us hold each other. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I stop for a minute and be by your side. Hold back the river, hold back. Sensaciones y sentimientos en estado puro es lo que nos transmite la nueva sensación que nos llega desde el Reino Unido. Se llama James May y es un cantautor y guitarrista que a sus 24 años se ha ganado el respeto de toda la industria discográfica con grandes temas como eso que estábamos escuchando por aquí, Hold Back the River, ¿eh? Y yo no sé si a ti te pasa eso de haber tropezado una y otra vez en la misma piedra, pero tenemos por aquí a otro de los grandes grupos que les encanta, ¿eh? Les encanta equivocarse una y otra vez. Espera que te cuentan su historia, escucha. Torció el camino, tú ya sabes que no puedo volver. Son cosas del destino, siempre me quiere morder. El horizonte se confunde con un negro telón. Y puede ser como decir que se acabó la función. Divertido, me equivocaría otra vez. Quisiera haber querido lo que no he sabido querer.

Ciudad Kiss. We are the heroes of our él quien le dio el sexto triunfo para Suecia en el Festival de Eurovisión del pasado 23 de mayo en Viena. Escucha. Los éxitos de ahora. Don't tell the gods I left a mess. I can't undo what has been done. Let's run for cover. What if I'm the only hero left? You better fire off your gun. Once and forever. He said, go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow's sun. And tell the others to go singing like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. We are the heroes of our time. But we're dancing with the demons in our minds. Encontramos en un momento en el que los héroes realmente no es que abunden, ¿eh? Así que si hay algún voluntario en la sala, que levante la mano, por favor. La canción que estábamos escuchando, de todo un galán, ¿eh? Seductor, porque la verdad es que es guapo, ¿eh? El señor Måns Zelmerlöw. Te diré que ha sido la más tarareada de Europa tras vencer en el Festival de Eurovisión, pero bueno, realmente no ha sido solamente en Viena, sino en toda Europa, donde ha marcado un antes y un después. Así queríamos compartir contigo y queremos vivir la música juntos. 23 minutos por encima de las 2, ahora menos en Canarias. Vamos a mandar un saludo muy fuerte a toda la gente que participa en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Y también vamos a dejarte caer otra de las grandes canciones. Yo no sé si te ha pasado a ti alguna vez que has decidido, dice, oye, si yo pudiera aletargarme un poquito, a ver si hay alguien que me pueda despertar cuando llegue septiembre. Bueno, pues esto ya lo tenían copiado otros grandes artistas. Green Day, aquí en Kiss FM. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass. 7 years has gone so fast. Wake me up when

I never felt this way before. Never felt yes, this I swear way. It's the truth, and I hope it. Bonita canción, ¿eh? Ahí teníamos a Coti antes que ver el sol y nosotros seguimos avanzando, nos hemos introducido ya en esta última media hora de programa, 34 por encima de las 2, siempre hora peninsular. Gracias por estar ahí, gracias por hacernos compañía y gracias por vivir junto a Kiss FM, la mejor música de todos los tiempos. Déjame que te cuente que en los próximos minutos todavía tenemos emociones fuertes, ¿eh? De la mano de Take That, Bruno Mars o el mismísimo Elton John, que viene muy bien acompañado. Agárrate porque ahora tenemos un tema que yo creo que te va a hacer mover, seguro que sí, escucha. Vive el verano. Aprendiendo a cabalgar las olas en Cantabria. Visitando las primeras pinturas del hombre en Altavira. Este país es muy grande. Vive el verano con la mejor música de todos los tiempos en Kiss FM.